suceder. Se acaba este siglo y todos van a enloquecer. Tal vez vendrán desde arriba asteroides invasores, locura colectiva. Yo prefiero pensar que todo va a estar bien. Es una nueva era y hay que empezarla de pie. En el fin del milenio todos quieren ser dueño del destino de la gente, de la vida y de la muerte. Si pudiera adivinar lo que pronto pasará, no perdería el poco tiempo en profetizar. Todos buscan cómo aprovechar esta oportunidad. La religión y ciencia alimentan la demencia de quien reza al cielo y gana dinero vendiendo paz en su ministerio. Se quiere aprovechar de la imbecilidad de la gente que piensa que así se va a salvar. En el fin del milenio todos quieren ser dueños del destino de la gente, de la vida y de la muerte. No pueden pasar. Si pudiera adivinar lo que pronto pasará, no perdería el poco tiempo en profetizar. No creo que el cielo se abra y salga un dragón. Confiemos que el tiempo será mejor. En el universo hay una vida similar a la de este planeta Tierra. Amigos míos, yo les quiero decir, difícil el tiempo que nos tocó vivir. No es tan solo el fin de una década, estoy hablando de toda una época. ¿Será normal o será normal que unos pocos elijan lo que hagan los demás? ¿Será normal o será normal que todos nos creamos dueños de la verdad? ¿Será normal o será normal nacer, crecer, estudiar y trabajar? ¿Será normal o será normal será mejor?